Fiber Music. Trafficante. Por eso me llama Gucci, Prada, Balenciaga, Louis, Fendi. Pa' mi ropa es cara. Tú visitó mi cama, la tengo inunda de leche. Por eso me llama. Louis Vuitton en Supreme, café y sube el trim. Del motor la contender viene llena de Santo Tomé y San Martín. López está con Chef, Chef. Todos los sus son Gucci, Gucci. La libra de Gucci, Gucci. De pan, yaki, sushi. Valentino, Gucci, mochino. Una cartel, un Rolex, presidente. Con el bice forrado en diamante pa' frontearle a toda esta gente. Gucci, Prada, Balenciaga, Louis. Saco peso en la camisa, 10 en los zapatos. No me enamoro de la p***, con ella yo paso el rato. No fronteje que ustedes visten barato. Ando en Miami siempre. Gucci, Prada, quiero todo el dinero y la fama. Pa' explotarlo con Larry y con Farro, toda la semana. Que el dinero no compre la felicidad, acaso tú me ves triste a mí. Ahora tengo lo que quiero, me sobran los Benjamín. Valentino, Gucci, Mochino. Una Cartel, un Rolex, presidente. Con el bice forrado en diamante pa' frontearle a toda esta gente. Gucci, Prada, Balenciaga, Louis Fendi. Toda mi ropa es cara. Tú visitó mi cama, la tengo inunda de leche. Por eso me llama. El Rolex costó 35, el Polaris costó 25, y tu gata llamándome con asterisco. Dime, Farru, ¿qué es lo que es? Andamos en un Roy, no en M3, el Lamborghini también, y me roban tu gata en tu cara otra vez. 70 en el cuello, zapatos son Fendi, 20 en la muñeca, camisa Givenchy. Son bebé, DM bebé.